FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de esa guerra. Que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recuperámela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Estamos al aire. Sí, Miguel me mandó al aire y me parece muy bien. Me parece muy bien. Y se escucha cuando se ríe en el retorno, ¿eh? Bueno, estamos esperando a 3 abogados para explicarles a ustedes, a partir de las preguntas siempre tienen una razón de ser en cuanto al interrogante, a la duda, a la interpelación, al buscar aquello que generalmente no se socializa, lo que generalmente queda como patrimonio de algunas instituciones que no saben definitivamente explicar, en términos más populares, de qué trata, por ejemplo, un colegio de abogados. Y entonces decidimos en el día de hoy invitar a 3 abogados que, insisto, estamos esperando la presencia aquí en los estudios, para saber si la concreción de la justicia, así en lo vacío que puede representar el título, hace la cercanía geográfica o hace la construcción de una justicia que potencia la ventaja que una clase determina. Pero no podía dejar de hacer un brevísimo comentario de lo que ha generado la política y los partidos políticos y los dirigentes en el último tiempo. Cuando hablo de último tiempo, me refiero a lo más cercano, a la prontitud. Y es esto de eliminar, de suprimir, de cortar valores que para mí son importantísimos. El valor de la coherencia es muy valioso, muy necesario. Y cuando la coherencia ya no es patrimonio de lo que está en discusión, agrego a la coherencia el pensamiento ideológico, el recorrido histórico, la honestidad, la ética, la moral. Si todo esto no está en discusión, porque se ha suprimido del lenguaje dirigencial tamañas cuestiones, es que desde allí se puede explicar lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy es que no hay diferencia entre el posicionamiento de derecha o izquierda. Es más, para buscar poder, para alcanzar el poder, se instala como mensaje, ya no solo de los medios, sino de los dirigentes, que hay que contrarrestar un poder que puede tener y que tiene el gobierno con un poder semejante. Y entonces, de Narváez y Alfonsín expresan hoy esa continuidad del mensaje que termina definitivamente atomizando lo que se había dicho como objetivo central hace 3 años o 2 años atrás, que era fortalecer el partido o el sistema de partidos políticos. Porque Cristina Fernández de Kirchner lo tiene a Scioli y va a Scioli por la reelección. Porque en el orden local nadie se puede sorprender si mañana se alcanza un acuerdo entre radicales y el vecinalismo. Porque nadie se puede sorprender si dentro de la expresión progresista que podría representar la estructura de Sabatella emerge una referente, una dirigente, que salió del espacio central que conduce Mariano Hues para tener pretensiones que en definitiva van contándose estas pretensiones por lugares de poder en las listas. Si el frente de izquierda que fue ubicado un mes atrás no tiene que ver necesariamente con lo programático, sino buscar de alguna forma sortear ese 1,5% que el padrón electoral tiene, digo, para seguir jugando el partido final. Y así en cada instancia, y así en cada estructura, la discusión transita por estos carriles sin que existan, en esos carriles, elementos de comprensión, de reflexión, de análisis y hasta de críticas que hagan al modelo, al sistema, a la historia. Ya no hay coherencia. Insisto, el mensaje que se construye y que se baja hoy es la lucha por el poder, para que después, dicen aquellos que lo bañan o lo barnizan, una vez estando en el poder, se puedan aplicar las ideas que hacen a la coherencia de partidos que son históricos y de nuevas estructuras que van copiando lo peor de lo viejo. Ya sea en operaciones de prensa, en campañas que no resisten el menor análisis. Y en algo que algunos sociólogos lo han definido muy bien. En los 90 comienza a instalarse el debate político, ya no en las paredes, en los barrios, en las unidades básicas, en los centros referenciales del radicalismo, en las casas de cada uno de los partidos, sino en los medios. Entonces, no se sorprenda y no nos sorprendamos si el debate mediático es lo que la política hoy representa. Efectivamente esto. Y allí, una vez más, la distancia entre la realidad, las bases, y lo que la estructura, la superestructura ofrece. Verán ustedes cómo en los próximos días, en 15 días nada más, quedarán cerradas las alianzas, los acuerdos y los frentes. Y podré explicar más con nombres y apellidos de qué trata la incoherencia en nombre de alcanzar el poder. Y si esto se siembra, la cosecha jamás podrá ser buena. Es imposible que suceda. De allí, finalmente, la necesidad imperiosa de ser críticos con todos aquellos que durante años dijeron no aceptar condiciones que vulnerasen los aspectos centrales de sus vidas políticas como dirigentes y como estructuras. Críticos para partir de allí, con la prédica y la acción, de que por esta vida y por esta vía no habrá cambios, se requiere algo más, que no es que no existe, está, solo es necesario observarlo, verlo y potenciarlo. Son las 19 y 12 minutos, ya están aquí los abogados para charlar con nosotros, Moreno y el Departamento Judicial, la Corporación Judicial, el poder que ésta ostenta, la distancia que puede existir con la gente o el pueblo. Estará el doctor Encina y el doctor Reider, que fue ungido como presidente del Colegio de Abogados y además hubo una lista de unidad. Tras la presentación, o el separador, o lo que defina y disponga Miguel Ángel Costas, charlaremos con ellos en instantes aquí en esta radio recuperada, en el Día del Periodista. Vías de comunicación 0237-466-6559. Mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y si no, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Esto se llama Perfiles y arrancamos el programa de este martes 7 de junio de la siguiente manera. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Dios me ha dado, si no han tocado la luna, es porque no han probado. Mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado, y no le encuentro el modo pa' que estén olvidados. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Le he preguntado al tiempo, ¿dónde lleva el amor el de al lado? Me contestó sonriendo, que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo, ¿dónde diablo se habrá refugiado? Lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Bueno, estamos al aire. Me acompaña el doctor Schreider, que es flamante presidente del Colegio de Abogados de Moreno. El doctor Iturburu, que fue vicepresidente del Colegio de Mercedes. ¿Sí? ¿Correcto? Y el doctor Encina, que está hablando por teléfono. Bueno. Hace varios años, cuando se traen algunas fiscalías a Moreno, se lo consultaba al presidente de la Asociación de Abogados, el doctor Campion, si la idea de justicia que los abogados tienen en Moreno hace a la cercanía geográfica o hace un concepto. Porque, si bien Mercedes está bastante lejos, y que es oneroso para muchas familias ir, y se pierde ahí, no solamente por distancia, sino por criterios de derecho, de qué trata, quién me asiste, quién no me asiste, cómo no accedo a la justicia, sí, las fiscalías daban esa pauta, no solamente de cercanía geográfica, sino de una verdadera construcción de derecho. A la luz de los hechos, tengo que decirle que parece que no se alcanzaron algunos objetivos que hace 5 años atrás los discutía con Campio. Y entonces la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué representa para ustedes, como abogados, el colegio, y a partir de lo que representa para ustedes, qué cercanía pueden tener los habitantes de Moreno en esta instancia que siempre tiende al objetivo final, que es Moreno, con 500.000 de habitantes, tener un departamento judicial? Los escucho. Bueno, Rubén, principalmente, y apuntando a lo que vos decías, el colegio es la herramienta para traer la justicia a Moreno. Es el método de lucha que vamos a tener para conseguir que se implementen los órganos judiciales, cantidad de órganos que fueron creados por ley a fines del 2006 y promulgado a principios del 2007. O sea, ¿qué pasó del 2007 al 2011? 4 años y no teníamos con qué. O sea, jurídicamente hablando. Sí, sí. O sea, podíamos movilizarnos si quisiéramos, llevar a la gente, pero nos faltaba la herramienta. ¿Quién pueda peticionar? ¿Quién pueda, si es necesario, plantear acciones legales, acciones de amparo contra esta indefensión que viven los habitantes de la ciudad de Moreno? Es decir, el Colegio de Abogados es la herramienta. Exactamente. Sí, básicamente es esto. Le voy a preguntar a Iturburu. ¿Y cómo se hace para que la herramienta tenga dinámica? Yo conozco muchas herramientas que la verdad están ahí, guardadas en el cajón, entonces como esto queda grabado, si de acá a 2 años le pregunto qué hicieron con la herramienta, por lo menos está formulada la pregunta. Bueno, obviamente, son preguntas que me has tenido acostumbrado a esta pregunta. Es buena, en realidad es buena, es la que nos hacemos algunos y también se hacen del otro lado, es la que te haces vos. Yo creo que lo fundamental de esta que hoy calificada herramienta, que además es una casa, es nuestra casa. Nosotros teníamos la casa lejos, ¿no? Pero a los efectos de este tipo que calificamos como herramienta, tiene una particularidad que, además de ser histórica, la va a calificar también en cuanto a su desarrollo, su actividad, su personalidad, que la estamos haciendo desde cero. Y ya tiene una personalidad. Este es un grupo de abogados que mucho antes de ahora ha luchado tanto por el departamento, por la descentralización de fiscalía. Hemos participado en proyectos antes de la descentralización, lo hemos tenido en análisis desde el colegio, cuando trabajábamos en un colegio que no nos representaba directamente, sino que hacía tomar cada uno de una parte de un departamento, y ahí era una conjugación de gente. Pero era muy difícil, y lo va a seguir siendo obviamente para Mercedes y todos los departamentos grandes, poder tener una autonomía, un consenso general, es decir, que cada uno se ha identificado con su problemática. Nosotros tenemos una oportunidad, como dije, que además histórica, hay una serie de colegas en el cual conozco la actividad de Eduardo, cuando estuvimos juntos en el colegio, cuando estuvimos juntos en la asociación, cuando estamos juntos hoy dentro de este nuevo colegio, y toda una serie de colegas que lo acompañan, lo has nombrado el doctor Cambion, uh-huh, y muchos otros que creo que en ese sentido somos unánimes. Va a tener una identidad, y la identidad creo que ya habló antes de ahora, habló de eso, de que precisamente seamos el medio para la compulsa de una serie de cuestiones, no solo necesarias en nuestro distrito, sino también necesaria para todos los justiciables. Así que creo que la propia identidad, que ya la tiene, que no creo que sea parte de eso, no sé, Eduardo, va a dar como resultado un conglomerado de colegas que tienen un eje en común. A ver. Y el eje en común es ese. Yo voy a agregar identidad y ahí va la pregunta. Identidad e independencia. Porque uno puede tener identidad y ser muy dependiente. De hecho, los cuestionamientos que existen sobre la justicia es la escasa independencia. Cuando hacía esta mención al comienzo de que las fiscalías podían acercar geográficamente justicia, creo que con el tiempo no se acercó justicia. Yo hablo con aquellas familias que tienen algún problema con la justicia y no conocen nada. Es decir, no hay asesoramiento para esas familias. Y eso es un aprovechamiento, porque cuando una familia no sabe, la justicia actúa en un sentido de clase. Y esto lo tengo que plantear porque lo dije al comienzo. No hay una justicia única, hay una justicia para unos y otra justicia para otros. Y eso, a mi juicio, no es justicia. La justicia tiene que ser imparcial. Si es parcial, es dependiente. ¿De quién? ¿La identidad que ustedes están hablando, además, tiene identidad e independencia, o es algo que lo tienen que discutir ustedes? Acá tenemos que distinguir la identidad y la independencia del colegio de la identidad e independencia de los organismos jurisdiccionales. En cuanto al tema fiscalías, fue un logro traerlas. No nos olvidemos, año 2001, 19, 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, Moreno en el centro de los conflictos. Si no me equivoco, aproximadamente el 10% de los muertos de ese día fueron en Moreno o son de Moreno. Los fiscales no vinieron. Estaban en Mercedes, todavía no teníamos fiscalía. No vinieron ni siquiera por el 10% de los muertos de esas jornadas. Logramos traer la fiscalía físicamente con un esfuerzo tremendo. Tuvimos que llegar a plantear la posibilidad de un jury al fiscal general. Hasta eso tuvimos que llegar, estuvimos muy cerca de plantear el jury para lograr que cumpla con su obligación de poner los fiscales cerca de donde estaba la mayor cantidad de delitos y los más graves. ¿Qué logramos? Que las traiga. Pero siempre siguen siendo fiscalías de Mercedes descentralizadas. No son fiscalías de Moreno. Y el fiscal general todavía no lo tenemos. Recién ahora se va a concursar para un fiscal general en Moreno. Los recursos van de La Plata a Mercedes. Yo voy a Mercedes los distribuye. Pues lo decía en la presentación de este programa, que me parece que los abogados adolecen de términos más prácticos. Puede ser, sí. ¿Sí? Puede ser. Estoy seguro que es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ustedes sabrán mucho más que yo porque son abogados. A ver, ¿cómo se traduce lo que está diciendo Reider? Que las fiscalías son de Mercedes, es decir, son descentralizadas de Mercedes. A ver, en términos prácticos, a ver, ¿qué representa esto? Yo lo entiendo. Ahora, hay alguien que está escuchando la radio en este programa y dice, ¿y? Mira, yo voy a intentar sacarnos ese léxico que se nos pega, escribimos, nos hacemos un vocabulario, bueno, obviamente esto nos pasa también a veces en el estudio, ¿no es cierto? Sí. Discúlpeme, doctor, pero no lo entiendo. Un poco a donde vos vas y Eduardo también iba canalizando, yo creo que pasa por acá. El fiscal general es quien, mediante un organigrama interno, emplea las instrucciones que le da la ley para el funcionamiento de cada una de sus fiscalías. Volvemos a lo que era Mercedes y lo que nos pasa con nuestra identidad, Moreno. Entonces, bien, vos vas a tener aquí alguna gente con más necesidad de conocer, de acercarse, de que le hablen, de que lo contengan y que le den su solución a un mediano plazo, al menos. Mediante ese organigrama que funciona para todo un departamento, con justiciables de caso de Salto, 60.000, 9 de julio, 50.000, Bragado, 40.000, 25 de mayo, un escaso 30, Suipacha con mucho menos. Esas instrucciones del fiscal general, que también tienen en las puntas su fiscalía descentralizada, son las mismas. Y acá está el quid del problema. Por eso es la importancia, lo que marcaba Eduardo, lo que vos advertís también, es que esa fiscalía sea de aquí, se creen los recursos necesarios y un fiscal general en algún momento sea el que imparta toda esa directiva, de aquí. Ustedes seguramente lo conocieron más a Chiminelli. Yo lo conocí a Chiminelli cuando lo echaron. Y Chiminelli, tenemos un separador inclusive acá en la radio, que él decía, la justicia tiene que estar en Moreno, no puede estar un fiscal en Mercedes. Y lo que no terminó de explicar Chiminelli es que si un fiscal está en Mercedes, pasa lo que pasó y lo que usted decía, Rey, de 19-20 de diciembre, no estaban. No estuvieron. Bueno, ¿hoy están? Hay sí, algunos están. Sí, otros no. Están, pero... reportan las instrucciones de un jefe que no está. Bueno. Y eso traducido para el que necesita acceder a una instancia de derecho. ¿Sabes qué pasa? Se pierde. No es justo. ¿Qué es? Si te estaba interrumpiendo, no era la idea. Recién hablabas, por ejemplo, del doctor Chiminelli, sí. Que bueno. Imagínate que tantos años en el colegio de Mercedes, tanto Eduardo como yo, no, te imaginas, nos conocemos incluso con Coco de jugar al fútbol un montón de años. Entonces sé que lo que él dijo en su momento era coherente, como lo han dicho muchos otros dentro del mismo departamento. Y como lo hemos peleado humildemente con Eduardo y hemos perdido por cantidad de votos. Esto nosotros hemos pedido cuando éramos 12 en un consejo y levantamos la mano para Moreno, ¿quién iba a levantar la mano para otro lado? Pero el número iba siendo esta cuestión, por eso. Lo aparto a este nuevo colegio, a esta nueva oportunidad, porque acá va a haber esa unanimidad de esos 12 que van a pedir la misma cosa. Va a ser muy difícil apartarse de estas cuestiones indispensables. Pero en lo que vos ibas, que yo por ahí me estoy yendo un poco de la línea, y te pido mis disculpas, es que al fiscal y a la fiscalía en sí, a veces se le piden imposibles, como es estar en el lugar del hecho. ¿Cuántos fiscales necesita una fiscalía? ¿Cuántos adjuntos para verdaderamente estar en el lugar del hecho? Entonces esa ficción, que lamentablemente es ley, y que la ley obliga, es la que la gente pobre no puede entender, y tiene razón en no entenderla, porque somos nosotros, somos nuestros legisladores, y la problemática de este superpoblación de causas, asuntos, problemas, expedientes en los distintos juzgados, que verdaderamente, a veces yo no quiero estar de un lado o del otro definitivamente, quiero tratar de ser ecuánime. Y más de una vez no soy ecuánime con los fiscales. Más de una vez no me gusta, yo estoy del otro lado del mostrador y tengo que renegar a más no poder. Y creo que es uno de los ámbitos que más reniega el abogado. En la matrícula, creo que el que más se reniega es en la fiscalía. porque hay una serie de principios y de manejo que lo hace, que normalmente es esta reglamentación del fiscal general, claro, que muy pocas veces nos tiene en cuenta. Ahora bien, en esa ficción, lamentablemente, hay que entenderla que no se puede cumplir como se quisiera. El fiscal que se copia acá, que se intenta copiar, fue una especie de intento del fiscal de Estados Unidos, que para peor es electo, ni siquiera es designado en estos casos, uh-huh, fiscal electo, un cargo recontrapolítico, que vive a la par de la policía. Y a su vez es el brazo y la herramienta directa con el único uniformado. ¿Pero qué pasa con ese fiscal también? Tiene tiempo para sentarse y mirar el expediente, tiene tiempo para ir al lugar, tiene tiempo para toda esa cantidad de citas que nuestra ley de procedimiento establece, y es muy difícil llevarla a cabo con la cantidad de personal que está, porque si no las causas no estarían retrasadas. Uh-huh. Lamentablemente lo están, pero no creo que sea por falta de voluntad, sino por falta de recursos. En este caso lo veo más en el humano, y no me cabe duda que también habrá el recurso económico, uh-huh, estará un tanto escaso, pero en el humano a veces se le piden las cosas que el hombre no puede hacer, y es difícil que se queje, tiene su investidura, es muy difícil, esto lo puedo decir yo, quizá lo pueda sostener Eduardo, lo puede decir vos, Rubén, lo puede decir la gente que por ahí conozca, no, uh-huh, solamente alguno conoce bien del tema, pero creo que la imposibilidad máxima es pedirle esa ficción, que el hombre está más de lo que puede y más de una vez no puede estar, ni hablemos si está Mercedes. Bien, vamos a ir a la tanda. Dijimos identidad, yo les planteé independencia. ¿Es una ficción cuando la gente dice que la justicia o el poder judicial es dependiente del poder ejecutivo? ¿Es una ficción? ¿O hay elementos valorativos de que, bueno, sí, marcan relaciones que existen? Y a partir de la lista única, porque fue lista única, uh-huh, yo quiero saber dentro de lo posible qué tipo de discusión se dio en Moreno, porque Moreno es un distrito muy importante. Por todo esto que estamos charlando, adquiere una importancia muy grande. Si acá existía un departamento judicial, con todo lo que esto requiere, bueno, se abre una instancia de poder que creo que ustedes lo miden. No sé si la población tiene algo tangible, pero cuando hablamos de poder, hablamos de fuerza, hablamos de energía y hablamos de vínculos. Porque tiene que llegar un momento en la Argentina donde se pueda plantear sinceramente que esa idea republicana, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo independientes, es una ficción. Porque lo es. Bueno, ¿qué niveles de realidad tiene y qué niveles de ficción posee? Si me pueden contestar esto después de la pausa, gracias. Y va a hablar Encina, ¿no? Está preparado. Bueno, ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Al de entrar, y el permiso me lo han dado. Bueno, doctor Encina, entendieron, bueno, la pregunta, sí, ¿no? Sí, ya que me dieron permiso, como decía la milonga. Por eso lo ubicó. Sí, hay dos puntos esenciales que tiraste a la mesa que son amplios. Uno, respecto de la independencia. Sí, el Poder Judicial tiene una independencia. Evidentemente. Y esto lo conoce la sociedad, o sea, cuando se habló de los jueces de la servilleta y se cambió la corte, ahí se notó que no había una independencia, ¿no? Pero bueno, la corte conformada actualmente demuestra otra calidad, inclusive, bueno, yo rescato, anoche estuvo hablando en un programa de televisión, inclusive el ministro de la corte, Lorenzetti, y ha marcado una diferencia que creo que hay que seguir cultivando y apoyándola de diferentes espacios que tienen que ver, por ejemplo, el Colegio de Abogados es uno. Pero esto no se construye de un día para el otro, esto se construye con la participación. Eso respecto a la independencia, todos sabemos que es independiente hasta cierto punto. O sea, el doctor Lorenzetti ha marcado la cancha, digamos, en este aspecto, inclusive se le ha marcado al gobierno nacional. Eso es muy importante para la sociedad. Porque fíjese que lo único que pueden avanzar sobre los derechos es el Estado. Con lo cual es importante una justicia independiente y de paso respetar el principio republicano de gobierno, o sea, la división de poderes, ¿no? Con lo cual se le da autonomía a una independencia del Poder Judicial, nada más que muchas veces ni siquiera ellos lo quieren aceptar porque mejor estar cobijado debajo del paraguas del poder, porque por ahí si cometen un error, o hay cosas que suceden, yo soy abogado penalista, ¿no? Y veo cosas que parecen contradicciones en la sociedad, pero que en el derecho tiene una explicación. Por ejemplo, hubo un caso hace poco, de los que sucede en Tigre, metieron preso a una persona, salió en libertad, y después el intendente fue a pedir un iuri de ese fiscal. He conocido el caso. Sí, sí. Pero bueno, el juez lo suelta porque en la ley se preveía para ese tipo de delito una libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pedir el intendente el iuri? Evidentemente no conocía el derecho, pero para la sociedad era lindo pedir que esa persona quede presa. Ahora bien, también sucede que hay personas que van presa y que son inocentes. Entonces, va la sociedad a pedir por esa persona para que quede en libertad. Pero ¿qué sucede? Ahí hay un principio que es esencial, que es el principio de inocencia. Entonces, los jueces por ahí lo juegan o más duro o más blando. O sea, cuando se habla de garantismo o no garantismo. Pero es la misma sociedad la que plantea la contradicción por ahí por falta de conocimiento de cómo funciona esto. Porque por ahí hacemos algo tumultuoso que asusta a algunos jueces, entonces dicen, no, hay que tomar esta postura o la otra. Entonces, pensamos que estamos haciendo justicia y estamos siendo injustos. Creo que el problema radica en que por ahí todas las cuestiones de derecho o legales no son conocidas por la sociedad. En esto, estuve escuchando que el doctor Lorenzetti tiene un gabinete exclusivamente para explicar a la sociedad en qué consisten los fallos, porque todos los fallos son derechos y garantías que van hacia la sociedad. Ahora bien, la sociedad no los conoce porque son complicados, digamos. Eso respecto de la independencia. Bien. Respecto de la identidad fundamentalmente de este colegio, nosotros conformamos un grupo que si bien tenemos nuestra ideología, nuestro pensamiento, nos conformamos como grupo independiente. O sea, hay otros grupos más. Y creo que la sumatoria de esto le va a dar una identidad. De hecho, se han discutido cuando se estuvo por hacer un acto de qué forma se hacía y todo eso. Me pareció muy bueno el poder estar ahí para decir cuál era mi pensamiento. ¿Me pueden decir cómo son estas esta historia de los grupos? No, yo pregunto, no creo que hoy por hoy el único grupo es el colegio, pero hay discusiones internas. Bueno, ¿se pueden comentar cuáles son las discusiones internas? Si tienen que ver las discusiones internas con un enfoque de la justicia, tiene que ver con discusiones que hacen al posicionamiento ideológico, y político. Esto es muy reciente, creo que todavía no ha sobresalido ninguna cuestión puntual, pero creo que la van a ver en el futuro. Doctor Herrera, evidentemente no es fácil conformar una lista de unidad donde hay 31 lugares y 31 abogados. Entonces, cada uno con su lugar, con sus opiniones, con algunas pretensiones. Fue una tarea muy difícil consensuar entre todos. Y bueno, a nivel de lo que quedó conformado, es una lista de unidad y es una lista muy plural, absolutamente plural, por las pertenencias políticas de varios, y bueno, estamos representados todos los sectores, entendemos que tienen abogados, y estamos todos, en esta lista estamos todos. Yo voy a insistir, ¿me pueden contar cuáles son las pertenencias políticas? ¿De qué tratan las pertenencias políticas? Mira, si se puede contar, claro. Sí, sí, ¿sabe por qué se lo planteo? No, porque mañana, mañana un año, hay una discusión seria en el colegio. Y decir, ¿dónde salió esto? Claro, porque había pertenencias políticas. Mirá, claro. Las pertenencias políticas son ajenas. Son ajenas a la actividad colegial. O sea, bueno, cada uno tiene su historia. Claro. Por ahí, si puedo sumar mi granito con el mismo punto. Vos recién hablabas de la independencia de los poderes. Sí. Y nos encontramos con un ejecutivo que tiene poderes legislativos con los decretos de necesidad de urgencia, un legislativo que tiene juris y pequeños enjuiciamientos, un judicial que dicta sus resoluciones ejecutivas, es decir, la misma ley está diciendo que esa independencia tiene determinados vicios. El vicio por excelencia es el decreto de necesidad de urgencia. Uh-huh. Pero hay muchos vicios más. Y algunos que, por no ser un administrativista de la calidad de Andreucci, y por ahí en algún congreso podríamos aprovechar para preguntarle, se nos van escapando también, porque el ministerio de la abogacía es muy amplio, es difícil de manejar, uno va teniendo estas pequeñas ideas. En esa independencia que ya viene con sus pequeños pruritos, que son estos que voy marcando, obviamente está la otra ficción, que era la que vos te recibiste. Ahora vas a ver la analogía, porque poco es el paseo. Que vos te referías, que era si existía toda esa independencia. Y a veces uno tiene que confesar que no, pero muchas veces no nos detenemos a leer los fallos. Y se ve la parte resolutiva del fallo. Entonces toma el fallo, como hoy hablaba Lonesetti, y Lonesetti es un hombre de la matrícula de la Corte. Ha sido de la matrícula a la Corte y con una amplia trayectoria, quiero que nos identifica varios, Lonesetti, entre otros jueces de Corte y jueces de grado y colegas, más allá de que jueces también, ¿no? Pero a veces es muy importante, para interpretar la parte resolutiva, leer el fallo. Y el fallo es toda una gran historia. Es una gran historia que más de una vez se nos pasa por alto. Dice, pero ¿cómo se llegó a esto? Claro, ¿cómo se llegó? Si lo ves desde que nació y en la parte que murió, pero la parte del medio hay que leerla. Entonces muchas veces pasa que confundimos esa falta de independencia que hay, que puede ser que la haya también. Yo no digo que, o sea, no estoy diciendo absoluto, porque esto no son términos absolutos, no. Lamentablemente. Pero más de una vez el examen tiene que ser con un ojo clínico, sobre todo cuando es un examen de derecho. Porque las consecuencias de malas interpretaciones son terribles, son enormes, que es lo que decía hoy Isidro, que si bien la ley se tiene por conocida por todos, sabemos que es una ficción legal, que no es así. Ahora vamos a esa misma independencia con determinados vicios que creo que no lo son en gran parte, porque Rubén, ¿por qué motivo? Porque alguna vez tiene que ceder también la aplicación del derecho en lo que son las cuestiones generales de un país y de una nación. Por ejemplo, en el derecho penal, cuando hablaba Isidro, hay una corriente de Roxin que dice que hay que actualizar los delitos a la idiosincrasia del país donde se están produciendo, que es una de las más modernas, la más compleja y la más interesante. Fíjate vos, yo he tenido un caso en un juicio oral que no me lo he sacado de la mente por que lo tuvimos con Isidro por años. Gracias a Dios se ha dado eso. El tema del aborto, que una chica donde por una situación que de negligencia, culpa y un montón de cosas, tenía una cadena perpetua. Pero ahí está esa parte donde está diciendo, bueno, pero acomódelo en la idiosincrasia. Si hay un montón de chicos que se están muriendo así, asado, porque el padre no lo tiene, porque si lo tiene no lo pudo cuidar, o porque el medio no se lo dio. Bueno, eso habla Rosin en ese tipo de cuestiones y se tiene que ir adaptando. Nuestros poderes, tanto uno como el otro, también deben adaptarse un poco al bien común general, sin que esto quiera decir, bueno, pero acá estamos viciados y no podemos aplicar el sistema republicano. Ese es el límite. El límite que tenemos en el colegio, que lo decía Eduardo anticipándose, probablemente es el mismo. Acá hay gente con ideas de peronistas o kirchneristas o como quisiéramos llamarle, de un sector, con gente radical, con gente independiente. Se ha conjugado, no por menos de eso, no hemos tenido nuestras discusiones y nuestras cuestiones, no, tiene que ir este tipo. Como dice Eduardo, es muy difícil calificar a la persona, sí, y decir, ¿por qué vas vos? Nosotros en el colegio nos han tocado tareas, por ejemplo, de vender 3 pliegos de abogado y teníamos que informar al Consejo de la Magistratura si era Pedrito, Josecito y Carlito. Y Pedrito, Josecito y Carlito no tenían tanta diferencia, y vos tenías que poner 1, 2 y 3. ¿Me pueden decir un dato que por ahí se desconoce? ¿Qué cantidad de abogados tiene más o menos el Partido de Moreno, saben? Yo calculo que debe haber 500. 500 abogados. Pero se han matriculado 150 en nuestro colegio. Bien, en la tanda yo les preguntaba y recordaba que en la Asociación de Abogados se daba un asesoramiento gratuito. Me parece que hoy, cuando hablaba de injusticia, es que se adolece de esto, es decir, socializar la información, que no sea patrimonio de un abogado o un fiscal, que sea patrimonio del ciudadano. Por eso, a partir de allí que digo que la justicia no es una cuestión geográfica de distancia, sino de reconocimiento del derecho. ¿Qué es lo que puede o qué es lo que va a hacer el Colegio de Abogados en este punto que para mí es crucial? Sí, no solo es crucial, es prácticamente el fundamento del colegio, es el segundo en el orden de importancia. El primero es el gobierno de la matrícula, el segundo es la atención jurídica a los pobres. Estas son las prioridades de los colegios. En Moreno no lo teníamos. Entonces, está llegando gente, abrimos el 1 de junio, perdón, el acto fue el primero, abrimos el 2. Y bueno, a partir de ahí ya vino muchísima gente a consultar. Evidentemente tuvo bastante difusión el tema de la creación del colegio. Hoy tuvimos la primera reunión de consejo directivo y decidimos establecer un cronograma de emergencia. El viernes se va a atender a todos los que vengan en la sede del colegio, Martínez Melo 312. Y a partir de la semana siguiente se tomará la lista y se derivará toda aquella consulta que deba ser atendida a los 104 profesionales. Por orden de llegada, se les dará el teléfono y la orden del colegio de que atiendan esa consulta. Es obligatorio que lo hagan. Y bueno, ya por lo menos hasta que tengamos unos días más para organizar debidamente el consultorio jurídico gratuito, reglamentarlo, ver quiénes van a colaborar en forma permanente. Es un tema que requiere unos cuantos días de trabajo. Por ahí me sacan una duda. Los avances que han tenido o que ha tenido la población de Moreno, para ponerlo en términos más generales respecto a las fiscalías, ¿se dieron en momentos en donde los niveles de inseguridad en Moreno eran más altos? Y nos ayudaron los sí, ¿no? Los medios. Yo y las tengo noticias. Buena memoria. Sí, por eso lo digo. Para entender, a ver, cuando se habla de una política de Estado, no se puede hablar de una política de coyuntura en circunstancia. Una política de Estado es la que supera una circunstancia, una coyuntura. Entonces, si la resultante ha sido que en momentos en donde Moreno terminó siendo noticia nacional por cuestiones que existieron, se dieron avances. Para que exista el Departamento Judicial de Moreno, ¿Qué tenemos que esperar? ¿Coyunturas? ¿Circunstancias? Lo escucho. Sí, alrededor del 2002 al 2006 fueron los periodos de mayor problemática social, el tema de los hechos criminales, ¿no? Fundamentalmente en esa época estuvieron, bueno, y hasta acá voy a limitarme a hablar, pero el tema de los secuestros extorsivos, yo fui defensor de algunos casos. O sea, y así como defensor también tuve mis problemas, o sea, como mis teléfonos estaban involucrados, digamos, en algunos clientes que estaban siendo procesados y ese tipo de cosas, también cada vez que sucedía un evento de esta característica lamentable para la sociedad, también iban y en los mega operativos y todo eso te aterrizaban, viste, también para querer allanarte la casa y todo ese tipo de cosas que bueno, uno también lo sufre como profesional, y esa también es una actividad, digamos, que en la que te va a ayudar el colegio de abogados, es decir, muchachos, fíjense, ¿no? O sea, analicen si está metido en algo raro este profesional, pero si es el ejercicio profesional lo raro, tengan cuidado, porque también se está metiendo en una cuestión que no corresponde, ¿no? Entonces, en esa época, digamos, es como fue como el boom de la problemática de los delitos, pero además, por otro lado, como contrapartida, la solución de conflicto fue mínima, era el 1 o el 2%. En esa época se desarrolló lo que se conocía como denominador común. Es decir, enganchaban a alguien que había cometido un hecho y había cinco hechos parecidos, le enchufaban cinco hechos. Entonces todo eso iban a Mercedes, ¿no? Y cuando se hacían los juicios orales, ahí se descubría la verdad, que de los cinco hechos eso no tenía nada que ver. Por ahí se mandó una macana, pero no cinco. Entonces todo ese nivel de conflicto y de problemática caía en Mercedes, pero la mayoría de los casos, o sea, creo que un 60 o un 70%, surgían de acá de Moreno. Todo pasaba acá en Moreno. Entonces, eso de alguna forma sirvió para que entiendan de que, bueno, la problemática era acá, pero ellos quisieron extender el brazo y manejar el tema desde allá sentado en Mercedes y, digamos, pero manejar enviar el brazo, no la solución. O sea, creo que esto es un principio de solución. El departamento va a tardar un tiempo, va a ser importante lo que se va a hacer desde el colegio para el desarrollo de ese departamento, para que los jueces sean de acá de la zona, estén acá en la zona, para que nosotros podamos atender la problemática de acuerdo a la realidad de Moreno, pero hay un tiempo para todo. Esto es el principio de todo. Esto es el principio. Bueno, creo que sí. Eduardo, la pregunta está formulada inclusive porque era senadora Patricia Jorge. Perdía estado parlamentario. Sí. Es decir, se llegó a esa instancia de que perdía estado parlamentario el proyecto, que creo que hubo una movilización a La Plata. Sí, sí. ¿Y cómo se puede pensar una justicia integral si estamos parados sobre coyunturas? Entonces le pidamos a los medios que vayan cubriendo todos los hechos que hay todos los días de Moreno, por ahí tener el departamento judicial. Esto es una locura, eso quiero decir. Es poco serio presentarlo así, pero la realidad marca esto. A ver, para que le quede claro a la audiencia, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como colegio para que no sea una cuestión de coyuntura? No, ya estando funcionando como colegio, el objetivo esencial es poner en marcha los organismos jurisdiccionales. Ya está por abrir, depende de un tema de la burocracia de la corte que elija el inmueble, el Tribunal de Trabajo. Hay avances con el juzgado de garantías, que va a ser el primer juzgado del departamento judicial, porque se concursó para juez de garantías del departamento judicial de Moreno y General Rodríguez. O sea, poner en marcha este juzgado significa poner en marcha el departamento. Entonces, eso estamos con los avances de esta locación de algún inmueble. Se llamó a concurso para juez civil y comercial, para dos jueces de familia. Ya estamos, o sea, trataremos desde el colegio de no permitir la lentitud, la burocracia. Tendremos que atacar esos puntos neurálgicos de este sistema de trabas que hay. Hace un año y medio que les estoy mostrando a la gente de La Plata, a los arquitectos, propiedades en Moreno. un año y medio que vienen, miran, qué lindo, qué bueno, que acá sí. En general ellos dicen, está todo bien. Ahora, siempre hay alguna firma que falta, siempre hay un inmueble mejor que después se descarta por otra circunstancia. Es una lucha inconcebible. Por eso, el camino es trabajarlo bien, pero si es necesario tendremos que plantear acciones legales. Sí. Qué buena frase. Lo bueno es que también, o sea, escuchando de nuevo y parafraseando a Lorenzetti, o sea, él tiene conciencia de esa situación, en el sentido de que surgen, se multiplican la problemática legal, digamos, o la discusión legal, y no existe el acompañamiento para cubrir esas necesidades que van apareciendo, por un lado. Y por otro lado, comentaba que hay un 20% de los juzgados que están sin jueces. Y existe una burocracia, dice, no es que no se están nombrando los jueces, una burocracia tan grande para el nombramiento que no se están nombrando los jueces. Nosotros tenemos nombrados jueces y no tenemos un espacio físico para que funcione. O sea, existe en la conciencia. O sea, conocer la problemática es importante como para nosotros, desde nuestro lugar, pondremos un granito de arena. Es lo único que podemos hacer. Sí. Yo le agrego lo último, Rubén. Y además una opinión muy personal, más allá de compartir en parte todo lo que viene diciendo los colegas y una parte de lo que venís diciendo vos. Un poco la inseguridad, un poco las estadísticas, un poco la corte que sabe de estadísticas, un poco la estadística que surgía antes de mirar el libro y decir Moreno, Mercedes, Bragado, Morcero, salta y salía sola. Un poco la comunidad, todo eso va conjugando esa necesidad que se llama para nosotros Departamento Judicial. Y ante esa necesidad se encuentran un montón de resortes que son los que dice Eduardo. Uno puede compelir, intentar conciliar, presionar, tomar postura del Colegio de Recursos de Amparo y Acciones Legales, todos los colegios a diario lo tienen que hacer casi, por diferentes cuestiones, compeliendo a veces hasta el legislativo, el ejecutivo y el que fuera, y hasta la Corte. Y la Corte viceversa también, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tiene sus posiciones. Ahora, mi realidad y mi opinión se agota en una palabra muy sencilla, que algunos le dicen recursos, otros le dicen medios. Lo cierto es que tiene que venir una partida de dinero tal como para que esos gastos quedan conformados. Mientras tanto, ¿qué sucede? Y elijo uno, elijo el otro, me fijo en aquel, pero ¿está la partida? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Esa pregunta que se hace de Iturburu, yo la vengo escuchando hace como 15 años más o menos. Y la partida, si no está, es porque hay una decisión política que no esté la partida. Es una discusión de ese tipo. Ustedes como colegio, como instrumento, como herramienta, hasta pueden presentar una acción legal. Obviamente. Y si la partida no aparece es porque la decisión política es... No, mire, el Departamento Judicial de Moreno tiene que esperar. Ahora, aparte de eso, y una pregunta concreta y respuesta breve de ustedes. ¿Quién gana con esto? Porque vivimos en este sistema, ¿eh? Este sistema de ganadores y perdedores. Quiero saber quién gana, porque los que pierden los conocen ustedes y yo también. ¿Quién ganó con esto? ¿Y quién sigue ganando con esto que Moreno tenga Departamento Judicial? Y es una cuestión que hay que analizar en cada uno de los aspectos. Si me preguntás en mi actividad profesional específica, que es el derecho laboral, y ganó el empleador. Ganó el empleador y perdió el trabajador. Si yo mido que un pleito laboral en Mercedes, nuestra jurisdicción natural, dura 10,05 años en periodo de prueba, y bueno, al obrero no le conviene, al obrero despedido esperar 10,05 años que tramiten sus pruebas. Entonces, si no se abre el Tribunal de Trabajo de Moreno, y gana el que no pagó. Yo voy a hacer una repregunta tonta. ¿Puede ser que el empleador sea una fuente de presión permanente para que Moreno tenga el Departamento Judicial? Pregunto desde la estupidez. ¿Puede ser? Y podría ser. Podría ser. No sé si en el caso pero, concreto pero podría, no puede, serlo. Pero podría ser. Podría serlo. Podría ser en un sistema eficiente, pero un sistema ineficiente no hace falta muchas veces presionar. Claro, no, no, porque, pero además, la estadística que acaba es Raider. ¿Cuánto es? ¿El 10,05 años periodo de prueba. Arregle, le dicen, miren. Hay 10,5, no, arregle. Mire, tiene una alternativa, venga ahora y arregle, o venga en el 2021 y quizás pueda tener una audiencia después de la cual va a tener una sentencia. Bueno, y tú, hay otro sector, el empleador. Quería poner otro bocadillo. A ver. Alguien había dicho que hubo un diputado provincial del radicalismo que hace 20 años había presentado el proyecto de ley. Ese proyecto nunca se aprobó, nunca tuvo tratamiento y nada, ¿no? Pero el que pierde es la sociedad, o sea, porque la persona que espera una indemnización, nosotros tenemos un caso concreto, importante, contra la municipalidad. Hace 14, 15 años venimos litigando y el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires le dice, la verdad, me siento con mucha indignación como funcionario que esté pasando eso. O sea, cuando la justicia no funciona, siempre el hilo se corta por el lado más débil. Bueno, esos son los perdedores de lo que hablamos. ¿Y quién gana? Y gana la burocracia. La burocracia, en la burocracia ganan los de turno, como se dice, ¿no? Porque ellos siguen, sin dar soluciones, siguen siendo los cabeza de la sociedad. Dicen, no, ¿estamos haciendo qué? Bueno, falta esto. Me queda un minuto, y no sé si es una pregunta incómoda. Pero con todo respeto, la municipalidad tiene muchos juicios. Y esto lo digo porque en la rendición de cuentas, en la última, salió la cantidad de juicios, algunos que no están claros, no se sabe el volumen. ¿Le conviene a la municipalidad tener un departamento judicial? Entiendan la pregunta, en términos políticos ejecutivos. A partir de lo que decía Eduardo, lo que decía Encina, a 10 años, lo pagamos todo, por eso decía, yo tengo claro quién pierde. Ahora quiero saber quién gana para que Moreno no tenga departamento judicial. Inmediatamente a la pregunta uno surge quién pierde. Es evidente, ¿no es cierto? Que perdemos todos, una respuesta que es muy sencilla y no hay otra. Ahora, en quiénes ganan o quién gana, hay una serie de aristas. En la pregunta puntual, al menos lo que yo pienso, si le conviene un departamento judicial por la cuestión de juicios al municipio, tiene sus apoderados en las cabeceras, tiene estudios privados que prácticamente puede llevar, si quiere, las causas al día. También tiene sus colegas dentro de la propia municipalidad que trabajan directamente. No veo, quizás, analizando así ligeramente, que lo beneficie o lo perjudique. Probablemente en lo que hace a este problema, que vos lo pensás de la misma manera que yo, porque lo tengo que pagar yo también, no creo que le quite y le ponga esto de que se cree el departamento. Más allá del hecho de la cercanía y nada más. Yo lo que creo es que un poco, hace un rato decía, a veces hay que releer los fallos, ver la parte dispositiva, y también hay que acordarse de la historia está todos los días presente en nuestra vida. Entonces, todas estas preguntas que vos me hacías, a mí me va viniendo a la memoria, todos los departamentos judiciales. Necochea se quedó de una manera similar, y un departamento más cortito tuvo menos problemática porque eran cuatro, nada más que eran cuatro que estaban lejos, y tenía el peso legislativo que tuvimos nosotros, tuvo un montón de cuestiones. En el caso de Zárate Campana, ya hablaba por su propio peso, eran dos monstruos que no había alternativa porque tenían que ir hasta San Nicolás. Era prácticamente imposible, se iba dando. Pero no, con poca pena se creó Zárate Campana también. Y así fuimos transitando departamentos hasta que, bueno, hoy nos tocó a nosotros. Yo no creo realmente que la presencia de un departamento con juzgado tenga grandes grupos que se desinteresen, porque de alguna manera a todos también le conviene. Les agradezco a los tres, Reider y Turburo Encina, por estar aquí. Ya vienen compañeros de clase. Lo único que le voy a pedir, por favor, que reitere los días en donde el Colegio de Abogados atiende gratuitamente. Sí, tendrían que pasar por Martínez Melo 312, de lunes a viernes de 8 a 14. Son las 6 horas de atención del horario judicial. Se les va a asignar, por ahora, un profesional que los va a atender. Le van a dar día y hora para que concurran con la orden del colegio de que sean atendidos. Muy bien, la próxima charlaremos ya de todo lo que no charlamos en el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias. Hasta el próximo martes. Brazo clavado al surco, tierra y sudor, pampa que se calcina por el calor.